Muy buenas noches, buenos días, México, donde quiera que te encuentres. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es un blog acerca del comercio internacional. Como podrán darse cuenta, nosotros pues más o menos hemos escrito algo de lo que hemos investigado. Muchas veces sabemos algo de comercio exterior porque, bueno, lo hemos leído, lo hemos visto en periódicos, en revistas, televisión, y bueno, tenemos una idea, si no perfectamente clara, de lo que es el comercio exterior. Bueno, sí, algo sabemos y bueno, tenemos una claros ejemplos en las fotos que hemos subido y en lo que hemos escrito acerca de lo que son el comercio exterior y parte de lo que se utiliza en lo que sería el comercio exterior. Como ustedes podrán ver en nuestro pequeño blog, bueno, tenemos lo que es parte de la biblioteca. Modos de transporte, contenedores, lo que son los Incoterms. Tenemos algún video por aquí de comercio exterior y tratamos, aparte de meter musiquita como ustedes oyeron ahorita, pues algo acerca de lo que serían las regulaciones, qué significa el comercio internacional, lo que serían los aranceles y todo este tipo de cuestiones que en cierta medida nos ayudan a comprender un poco más lo que es el comercio, cómo se utiliza, para qué sirve, qué son, por ejemplo, los fletes, todo este tipo de cuestiones en las que a lo mejor no tenemos mucho conocimiento. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de que quede lo más claro posible, que ustedes sepan qué es el comercio exterior, hacia dónde va y para qué funciona. Básicamente, lo que queremos es hacer un trabajo que le sea fácil y digerible, que cuando ustedes lo lean, bueno, lo entiendan y que no tengan que entrar mucho en cuestiones técnicas, que hay muchas, créanme que para este tipo de cosas hay muchas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Y bueno, siguiendo con lo que sería parte de el comercio, bueno, vamos a checar rápidamente lo que tenemos, por ejemplo, en modos de transporte. En modos de transporte, ustedes saben, tenemos lo que son el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte terrestre. Ahora, cada una de las cosas que nosotros podemos comerciar internacionalmente tienen diferentes métodos de transporte dependiendo. Ustedes han visto a lo mejor camiones así medio raros, que parece que traen como esferas, que estos utilizan básicamente para lo que serían gases. Pero también tenemos muchas otras formas de transportar las cosas. Por ejemplo, tenemos los trenes. Y bueno, en zonas marginales se utilizan todavía carretas, ¿no? Entonces, todo esto se utiliza como transporte para el comercio y el comercio puede ser de muchas maneras. Lo podemos hacer tanto en países súper desarrollados como en países del tercer mundo o en vías de desarrollo o en países emergentes, como ahora tienden a llamarles. Sin embargo, bueno, esto de países emergentes sí es un poco como discriminatorio. Entonces, vamos a llamarlo simple y sencillamente países haciendo comercio exterior. Espero que nuestro blog les ayude a entender qué es el comercio exterior, hacia dónde va, para qué sirve, que si alguno de ustedes requiere o quiere hacer algún tipo de comercio con otros países, bueno, pues que sin mayor problema, leyendo un poquito lo que sería nuestro blog, sepan cómo es que funciona esto y checando cada una de las de los escritos que les hemos puesto, bueno, tengan una idea clara de qué es lo que van a empezar a necesitar para esto. Espero que no les haya aburrido mucho con lo que sería mi explicación. Si tenemos alguna duda, por favor, sean libres de ponerlo aquí en nuestro blog. Nosotros lo vamos a ver y contestaremos a sus dudas lo antes posible. Thank you.